Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 12 de junio de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también podrás escuchar todos los temas de nuestras segundas horas en la plataforma Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de Heavy Metal. Bueno, este es un lunes muy, muy, muy especial. Estamos aquí en el estudio de radio que nos hemos montado los Heavies de Burgos en la calle Blanca de Castilla, en el corazón de Gamonal, en la sede de Zurbarán Rock y de la Peña Blusas del Metal. Y es un programa muy, muy especial porque van a ser 120 minutos dedicados a nuestro festival, a tu festival, a Zurbarán Rock, que se celebrará los días 7 y 8 de julio aquí en Burgos, gratuito en el centro de la ciudad. 16 bandas que lo vamos a pasar muy, muy, muy, muy bien. Y hoy estamos aquí todos y todas, más una sorpresita que vamos a dejar para el final, una vez hayamos presentado a los que estamos hoy aquí en este estudio de radio pequeñito, en el que estamos muy apretados, pero muy contentos y muy felices solo ver la sonrisa de nuestro amigo Keeper. Muy buenas, Isra, y hoy en concreto muy, muy contento, porque la verdad que va a ser un programa especial, muy chulo y con un invitado de lujo. Bueno, vete pasando por ahí el micro para las presentaciones. Moni, ¿qué tal? Muy bien, hola de nuevo y nada, un placer volver a estar otra vez aquí y preparada para el especial. Sí, hoy es un día muy especial porque tenemos voces nuevas, tenemos a un colaborador muy importante de Zurbarán Rock. Rodri, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, muy contento y muchas gracias por invitarme a presentar este gran festival. Bueno, pues aquí estás en tu casa. Quien no falta es nuestra melena blanca del AOR, pibe Roberto Martínez. Pues muy buenas noches y nada, encantado aquí de estar otra vez y dar a conocer a toda la audiencia pues el festivalaco y que vayan conociendo detalladamente banda por banda. Y bueno, también decir, bueno, tenemos luego a una persona muy especial, un amigo, y que es una sorpresa que ahora en breve le escucharemos. ¿Qué ganas teníamos de este especial, Laura Sagredo? Pues muchas ganas, que ya estamos a menos de un mes, estamos en esta recta final de trabajo a tope, de ilusión a tope, y pues bueno, lo que han dicho los compañeros, también con muchas ganas de esa sorpresita, de esa sintonía que va a sonar cuando acabemos con la nuestra. Chuchi, ¿qué tal? Un placer compartir las ondas del Zurbarán Rock y el Heavy Metal un día más desde Gamonal. Y con, vamos, por fin es lunes. Pues esta sorpresita que teníamos en ciernes comienza así. Pedazo de tema, pedazo de sintonía. Seguro que todos y todas los que sois aficionados a los programas de heavy metal conocéis esta sintonía. Y hoy, nada más y nada menos, Laura, que al otro lado del país, de los micros y de la técnica, tenemos a uno de los individuos que es culpable de que esta sintonía suene todas las semanas. Yo creo que será una de las voces más reconocidas y reconocibles de los podcasts de heavy metal de todo el país. Buenas tardes, Fernando. Hombre, joder, tío. Madre mía, me ponéis la piel de gallina. Estáis ahí todo el Dream Team y me llamáis a mí, que yo no soy nadie. Pero bueno, la verdad que, pues, la verdad que, oye, muchísimas gracias y un honor y un placer poder pasar un rato. Desgraciadamente debería estar ahí, pero bueno, las circunstancias mandan pero está apuntado. La próxima vez estaré ahí con vosotros. Sí, la verdad que en principio iba a estar aquí con nosotros, pero bueno, no ha podido ser. Porque ahora tenía una avería, que parece que le ha caído un meteorito en casa, ¿verdad? Tienes ahí un Cristo bueno. Y bueno, pero por lo menos, oye, nos acompañas por teléfono. No es lo mismo, pero obviamente. Bueno, estará genial. Y nada, totalmente, yo quería hablar un poquito también del pedazo de programa que hacéis, me parece la leche. El Fernando, el Cubero y el Luis, vamos, sois, aparte de que sois la leche, controláis un montón de música, es que transmitís muy buen rollo, yo me río mucho con vosotros y la verdad que es un privilegio que estés aquí con nosotros. Pues joder, el privilegio es mío porque sois un ejemplo de hacer las cosas guay. Y además, bueno, tú ya sabes, Ciber, que yo soy un fiel seguidor de vuestro programa de La Puerta de Escena y bueno, además aprendo mogollón, sobre todo con el señor Robert, ¿no? Con esas bandas de AOR que suele poner y bueno, oye, aquí la verdad que el placer es mío, tío, la verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo, chicos, ¿qué os parece si vamos hablando de las primeras bandas de Zurbarán y ya luego vamos intercambiando más flores y más experiencias por el camino? Claro. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? Con este festival, con estas 16 bandas que vamos a ir presentando en el día de hoy, las 16 bandas participantes en esos dos escenarios por primera vez del festival Zurbarán Rock. Y bueno, yo creo que vamos a arrancar con uno de los platos fuertes, ¿no? Con Angelus Apátrida, uno de nuestros referentes del thrash metal. ¿Qué opinas, Fernando, de Los Angelus? Bueno, pues para mí es una de las bandas grandes. Pues desgraciadamente, bueno, ya sabes que muchas veces en este país nadie es profeta en su tierra, ¿no? Una banda que a nivel internacional, sobre todo cuando viajas fuera, la tenía todo el mundo, la conoce. Sí. Y que bueno, que es una banda que desde el año 2003, cuando empezó, ¿vale? Con aquella canción en el disco tributo, aquel de Panzer, ¿no? Que no sé si mucha gente no lo sabe, ¿no? Sacó aquella canción de Danza de la Muerte. Pues, tío, la verdad que, joder, que nos voló un poquito la cabeza, ¿no? Y sacando auténticos discos brutales, Heavy Noblesses, Giving Word, Clockwork, la verdad que brutal. Y lo importante que hay que hacer en este país, ¿no? Invertir. Y ellos han invertido, han gastado pasta y han girado a base de ir de todo lo que iban sacando, reinvertir y mira, están donde están, ¿no? Totalmente, sí. Desde luego que para mí, bueno, yo por lo menos creo que son un ejemplo, ¿no? De cómo el trabajo bien hecho, la constancia, el currar, pues da sus resultados, ¿no? Que es lo que están haciendo esta gente, currar mogollón, currárselo todo ellos y estar en cada uno de los escenarios en los que se les llama, haciendo ese esfuerzo por participar, por colaborar y por hacer fuerte la escena. Para mí, hay dos bandas, si me permitís. Hay dos bandas aquí en este país que para mí son el ejemplo de la forma de hacer eso. Y una la conozco muy, muy, muy cerquita, que son Sauron, y otros son Angelus, ¿no? O sea, gente que ellos se lo crean todo, ellos lo hacen todo, tienen todo el tema de comunicación, se lo hacen ellos, todo el tema de management. Entonces, claro, tío, ante eso, ellos son sus propios dueños, ¿no? Y ellos todo, pues, ellos luchan por estar cada vez más arriba y si ellos ganan 20.000, pues ellos invierten 25.000 para seguir creciendo, ¿no? Esto funciona así, ¿eh? No puedes esperar a que venga alguien a tu casa y te llame a la puerta y no, aquí tienes que moverte, ¿no? Y para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Y además con discazos, no sé, es una cosa que me parece brutal, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Para mí, desde luego, que uno de los discos de Angelus, aunque bueno, que siempre se puede decir, ¿no? Que siguen trabajando y siguen sacando pepinazos, pero para mí, desde luego, uno de sus discazos es Sharp the Guillotine, el disco del 2018, y que es del que yo creo que vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Pedazo de tema. ¿Vamos a por ello? Venga, va. Va. Thank you. Vaya, vaya auténtico temazo, qué bandaza, qué seriedad, pero no todo es seriedad en el mundo, también hay bandas como esta, que sonamos aquí estos acordes ya. Tú yo no estoy, vales, yo es que Keeper. En cuanto escucho esto ya estoy happy. Lo de Keeper no vale porque Keeper siempre está sonriendo. Yo siempre estoy happy. Ah, bueno, y sirvo, en parte sirvo por de, este tipo de bandas, ¿eh? De referencia sirvo yo, que soy la serie del grupo, ¿no? Pero bueno, este temazo de los Freedom Call titulado Metal is for Everyone va muy, muy, muy bien con la filosofía de lo que es nuestro festival Zurbarán Rock. Zurbarán Rock es un festival para todo el mundo. Y por eso, como es para todo el mundo, para que pueda disfrutar de nuestra música cualquier persona de nuestra ciudad o cualquier parte del mundo que venga, pues lo hacemos de manera gratuita para que el precio de la entrada no sea un problema. Lo hacemos en el centro de la ciudad para que no haya problemas con desplazamientos. Lo hacemos en un parque y lo hacemos metidos en el meollo de nuestra ciudad, porque, como dicen los Freedom Call, nosotros lo que queremos es compartir el heavy metal con todo el mundo. Si solo nos movemos en los circuitos en los que habitualmente estamos los heavies, pues es difícil llegar. Por eso Baldo Rock fue pionero, por eso esto empezó en un barrio de aquí al lado, en un parquecillo, y por eso estamos ahora con esa filosofía, ¿no? Desde luego que es una de las cosas más chulas, por lo menos en mi subjetiva opinión como organizadora de todos estos fregados, que tienen estos festivales, ¿no? Desde que empezamos en 1999 con el Baldo Rock, ahora en el año 2023, ese espíritu integrador en el que lo mismo vemos a un fan acérrimo de heavy metal que lleva escuchándolo y ya tiene casi hasta la sangre de hierro, a niños, a la gente mayor de la residencia de al lado por ahí flipando, integrándose con la gente. Y es más, os voy a contar un poco, me voy a enrollar yo, aunque tengamos ahí a Fernando al otro lado. Como de costumbre, ¿no? No, vosotros tranquilos, yo aquí estoy aprendiendo, ¿eh? No, Fernando, es que se enrolla todos los días, no es porque hoy sea el especial. Yo rajo tela, o sea que yo por usted que no raje. Como un día me invitéis ahí en Sevilla, Fernando, vamos a tener que darnos no palos. No pasa nada. Aquí no hay problema, aquí ya te digo, aquí somos de hacer programas largos, que no hay problema. El otro día, el 31 de mayo, hicimos una colaboración muy chula con la Biblioteca Miguel de Cervantes de aquí de Burgos y sí, lo hemos centrado muchísimo en todo lo que fue esa etapa Baldo Rock, y hemos recogido muchos testimonios de gente del pueblo, de gente que habitualmente no escucha heavy metal, y es muy chulo como todos, uno de los recuerdos más bonitos que tienen es ese mestizaje, ¿no? con los heavies que llegaban, cómo colonizaban el pueblo y cómo se integraban con la vida convencional del pueblo. Entonces eso es un poquito ese espíritu que hemos pretendido recuperar en Zurbarán y no sé, yo creo que lo estamos consiguiendo. Fernando, tú que lo ves un poco desde fuera, desde alguien que se hace un montón de kilómetros para venir a este festival, no sé qué opinión tienes de la labor que estamos haciendo con esto. Para mí es, bueno, yo en verdad luego soy un poco piratilla en eso, porque yo soy de Potes, ¿vale? O sea, tengo mi casa en Potes, lo que pasa que, bueno, que ahora vivo hace ya más de 20 años, vivo en Sevilla, pero sí, yo pero me muevo mucho. No, pues, te pillaba yo el acento andaluz, ¿no? No, a veces digo quillo, pero pero es, sí que es verdad que voy muchísimo a Burgos, ¿no? Estuve el año pasado en el Zurbarán, lo flipé, ¿no? Porque, bueno, además... el otro día estaba hablando con Juanma, que es aquí el tío que más ha movido el heavy aquí en Sevilla, ¿no? Y yo le decía, tío, lo que hace esta gente es imposible que... O sea, lo hablo con mogollón de promotores, con Charlie, de MPR Producciones, que lo conocéis vosotros. Es un buen amigo de la asociación. Yo lo conozco desde que todavía no tenemos ni pelo en los sobacos, o sea, que imagínate, ¿no? Y la verdad que, bueno, hablamos de eso, ¿no? Del curro que es de moverlo, y sobre todo en este momento que sabéis que que las entradas cada vez son más caras, que los festis cada vez están a precios más locos, y que se haga todo esto y que es gratis. O sea, eso es como dónde está la cámara oculta, ¿sabes? Es brutal, ¿no? Y bueno, la organización el año pasado, pues me pareció de 10, ¿no? Me enamoró, ¿no? Y eso, pues no sé, me ha hecho muy, muy fan, ¿no? De lo que hacéis. La verdad que con esfuerzo e ilusión se pueden conseguir cosas como esta. Totalmente. Totalmente. Bueno, también tiene que, sabéis, bueno, vosotros sabéis que tiene que haber muchos condicionantes, ¿no? Estamos hablando de que no estáis haciendo el festival en un pueblo de 40 habitantes, estamos hablando de Burgos. sea, tiene que juntarse muchas cosas, pero bueno, yo creo que al final, si es gente que se lo curra y gente seria y tal, pues bueno, yo creo que siempre con las cosas bien por delante, pues se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Y para mí vosotros sois, lo que se hace en Burgos para mí es un ejemplo de cómo una ciudad puede ser en el heavy metal ahora mismo el número uno en España, ¿no? Sin dudarlo. Fernando, nosotros siempre decimos que lo que está sucediendo en Burgos es el claro ejemplo de cómo el movimiento asociativo puede transformar la sociedad, ¿no? De creer en que todo es posible y que podemos aportar nuestro pequeñito grano de arena entre todos para luchar y para cambiar cositas, aunque sea poquito a poquito, pero cada paso es importante, ¿no? Sí, y ¿sabes lo que pasa? Yo veo Burgos, os veo como Asterix y Obelix, ¿sabes? La Galia, ¿vale? La Galia y fuera son los romanos, ¿no? Sí que es verdad que el sistema de cómo lo hacéis vosotros o cómo lo puede hacer la Asociación Burgos Heavy Metal no funciona en todos los sitios, porque ya sabéis que en muchos sitios se ha intentado hacer y al final, bueno, cada uno quiere meter mano por un lado, el otro tal, y al final siempre salen saldados, ¿no? Pero para mí hay otra asociación que también se lo está haciendo bastante, que los conozco, que he ido, que es la Asociación Acero aquí en Mérida, y la verdad que creo que están siendo un poquito listos, están copiando mucho de las cosas que hacéis vosotros y a los hechos me remito, ¿no? O sea, que me parece que lo que hacéis vosotros es, ya te digo, es un ejemplo, ¿no? Lo que hacen Burgos es, si hubiera una carrera de heavy metal o un máster de heavy metal, se tendría que estudiar Burgos, totalmente. Bueno, yo veo a Pibe ya aquí impaciente que quiere hablar ya de los Freedom Coil, que les tenemos ahí de fondo. Pibe, te dejo el micro, dale. Perdona, tío. Era el protagonista del tema. Se acaba. Hecho, el tema. Ya hemos pinchado ya el segundo tema, el de Over the Rainbow. Un saludo, Fernando Majo. Pedazo de banda, tío. Yo soy muy de Freedom Call, ¿eh? Yo también, mira, es que además, mira, te cuento la historia. Veo Freedom Call aquí en una tienda de Burgos en el año 99, Megavideo, y le digo a la tía: oye, ¿me puedes poner el CD? Y a la tía, y flipando, me abre el disco, me le pone, lo escucho. Empiezo a escuchar esta canción, que creo que es la primera. Oigo esto y digo, a toda hostia, digo, hostia, esto suena en onda Halloween. Sí. Y le dije, nada, que me llevo el disco. Y así empezó pues mi carrera por Freedom Call, mi seguimiento a Freedom Call. Mira, lo pasé a Keeper, se lo grabé, fui con mi R4, donde el Keeper, digo, mira, Keeper, qué discazo, macho, suena a Halloween. Le llamamos el Pibe Móvil, era Pibe. Un cuatro latas, que no sé ni cómo andaba. Sí. Y muy a menudo venía a mi casa, tiki tiki, con discos cintas. Sí. Nos hemos cambiado muchísimo. Sí. Una tienda para escuchar o para llevar, eso me ha gustado. Sí. Somos más clásicos que un mueble de caoba con los tiradores en dorado, ¿eh? Pues ya te digo. Y nada, pues luego, pues viendo siguiéndolos un poquito la trayectoria que han tenido, pues bueno, empezaron con unos discos muy power. Sí que ya fueron, a medida que avanzaban los años, iban sacando discos, pues ya con mucho más medios tiempos, pero siempre con un gran nivel, transmitiendo pues un rollo de la hostia, super, transmiten en los conciertos una alegría y una felicidad tremenda. Chris Bay es un tío encantador, simpático, se enrolla mucho con el público, muy buen rollo, y bueno, creo que nos lo van a hacer pasar muy bien en este Zurbarán. Keeper, Fernando. Sí, totalmente. Pues nada, yo los conocí, si me permitís, ¿sí? Os recomendaría Mondock. Yo descubrí a Chris Bay en el año 95 con el primer disco de Mondock, ¿vale? Sacó Mondock y luego sacó el Get Money, que fue en el 96. Bueno, esa es la banda que tuvo antes de tener... Ah, pues yo lo desconocía. ¿Qué? Su primer batería, señores, fue Dan Zimmerman de Gamma Ray. Sí. Y sus guitarras fueron C.D. Dupont de Sin Force y el señor Sasha Gellner, que es el del pelo de la cocina de los Genocuentos. Yo los vi con Charlie en un bus que organizó Charlie en las dos primeras giras. Así que sí. Nosotros les vimos con Hammerfall y Virgin Steel en Vergara, ¿verdad, también, Keeper? También. Hombre, yo es que iba a Vergara un día cierto también. O sea, bueno, ¿lo dejamos para verles en el Zurbarán ya? ¿O? Pues sí, así que dale caña. Vamos a darle caña y vamos a escuchar Over the Rainbow de su álbum Stairway to Fairyland. Bueno, Freedom Call. Lo que queda, pibe. Yeah. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y si algo fue una auténtica sensación el año pasado en Zurbarán Rock, y ya nos lo decía Fernando, cuando le hemos preguntado antes del programa, le hemos dicho, Fernando, ¿de qué bandas quieres hablar? Y al final quería hablar de 35 bandas, y le hemos dicho, no, que solo hay 16 en el festival. Pero una de ellas sí que ha sido los Gillies and the Chronicles. Otra banda, yo sería la banda que más me ha sorprendido del festival, ¿eh? Yo hablando a nivel personal, de calle. Yo creo que fue de la única que, bueno, pude ver un poco y sobre todo, o sea, me flipó el bajista. Moni, yo ¿tú qué dices? Me quedé flipada con todos. O sea, fue un grupazo bestial. Espectacular. Yo me acuerdo que estuvimos, mi amiga Rosa y yo, hasta que no nos hicimos una foto con ellos, ¿verdad, Laura? Que luego ya por fin nos coló un poco Laura y ya, venga. Pero al final hemos de decir que al final fueron fáciles. Sí, sí, al final sí, sí. Sí, luego se hacían fotos con todo el mundo. Pero bueno, la verdad que fue un grupazo de mucho nivel. Nos quedamos todo el mundo, yo creo que flipados. Y encima este año que van a volver, pues... Fue un grupo namaste, yo diría. Un grupo namaste. Musicalmente, músico por músico, espectacular. Técnicamente, la verdad que lo del bajista también espectacular. El bajista era increíble. Recordar, 6 cuerdas a dedo. Cómo se movieron en el escenario, el cantante ahí que hacía buen calorcito con su chaleco vaquero, sudándolo, dándolo todo. La verdad que pusieron el listón muy, muy alto. Yo creo que fueron de las bandas que, bueno, quizás la banda que más gustó por norma general a la gente, sí. Bueno, y ellos también estuvieron encantadísimos de estar entre el público, porque... Sí, sí, luego cada vez que les dabas un cachi hacían así el gesto típico de... Namaste, pero sin más cerveza. Muy humilde, la verdad que buena gente. Gozaron como nunca habían gozado, ¿eh? Fernando, te gusta mucho, ¿no? Me comentaste el otro día que hablamos. Yo el rock de Hayway me lo había pillado, ¿no? Y luego, pues eso, siempre pues vas bicheando por ahí, ¿no? Porque al final, tanto yo como Luis somos... súper enfermos de la yo música, ¿no? Y el Cubero también, que vaya a tres elementos. Sí, pensado. Pero Luis y yo estamos hablando de que entre los dos podemos tener más de 16.000 referencias segurísimo. Y somos, ya te digo, muy fricazos, ¿no? Siempre nos reímos mogollón porque igual nos llamamos y hablamos todos los días como casi una hora y pico, ¿no? Todos los días, ¿no? Tío, ¿has escuchado esta banda? Pues espera, tío, espera que me voy a apuntar, siempre tal, ¿no? Y salió el rock de Hayway y, joder, la verdad que flipé un mogollón, ¿no? Escuché alguna cosita del Backbone Head, pero cuando salió el Hate to the Hero, dije, joder, brutal, cómo sonaba, ¿no? Y disparaban el cantante, pues, voilà, ¿no? Qué forma, ¿no? Qué garra, ¿no? Y cuando estuve allí, yo creo que no he tenido más moscas en la boca en la vida, ¿no? Porque estuve todo el bolo con la boca abierta, sí, flipándolo, ¿no? Me pareció apoteósico, ¿no? Sí, sí. Y vamos, para mí te puedo decir que es un Hail to the Heroes, por ejemplo, Back on Head, que lo han reeditado ahora mismo, y me ha llegado hace unos pocos de días, pues suenan cada 2-3 días los dos discos, vamos, o sea, me parece brutal, ¿no? Y bueno, luego lo que ha hecho ahora con Magnus Carlsen, el temazo que está grabando con Magnus Carlsen, que me ha dejado, vamos, tengo... loco perdido, ¿no? La verdad que yo creo que flipé, ¿no? Que en un tiempo va a estar arriba, al menos lo merecen. Bueno, de hecho van a tocar con de teloneros de Guns N' Roses. Bueno, pero eso al final... Esos van a ser los Guns N' Roses. Eso al final, este año, por ejemplo, que el año pasado tocaron Guns N' Roses aquí en Sevilla, y para mí fue una cosa súper guay porque yo los vi en el 92 con Soundgarden y con Faith No More. uh-huh. y fue como 30 años después los vuelvo a ver. Eso hace que tengo más años que un saco de gnomos. veía los teloneros y eran, la verdad, que joder, tío, ¿quién pone los teloneros de Guns N' Roses, no? Y cuando vi el otro día que tocaban en Abu Dhabi, dije, joder, tío, por fin un telonero y que si les dan sonido, o, no sé qué nivel de heavy hay en Abu Dhabi, ¿no? Pero creo que es brutalísimo, ¿no? Creo que es una banda que si les cuidan, si lo saben mover bien, sí. Lo que pasa que, bueno, es lo que decimos, están en la India, ¿no? Yo quiero apuntar que la actuación de aquí de Zurbarán, viendo los vídeos en YouTube que hay de la actuación de ellos y todos los comentarios que hay de gente de todo el mundo, yo creo que el concierto que dieron aquí también les ha servido un poco como para que verían la fuerza que tiene la banda en directo. Totalmente. De esta actuación, porque es una banda que se la ha visto muy poco. Es que fue la primera vez que han venido a España, incluso. Europa, sí, creo. No, en Europa, habían estado. Pero, sí, en Suiza. En Suiza, ah, vale. Suiza, pero bueno, tocando en un festival, ves, igual que aquí. Que sí, no han tocado en grandes plazas, digamos, Reino Unido, Francia, Italia. Me refiero a grandes países potentes, potentes donde la música, como pueda ser Inglaterra, Francia, Alemania. Y yo creo que esa actuación, los vídeos que hay por ahí por YouTube, yo he leído los comentarios, hay comentarios de todo, traducción un poquito lo que sea inglés y tal, y todos son muy positivos, todos los comentarios que hay en el vídeo, los dos vídeos que hay, uno o dos, los que hay de la actuación de Kiris and the Chronicles, verdad que ese concierto también les ha podido a ellos resaltarles un poco, digamos, a nivel europeo, mundial o, vamos, como nacional. Pues si os parece, vamos a decir a todo el mundo que venga a Burgos y que disfrute de esta bandaza GAT, y vamos a escuchar un temazo, Rock the Highway. What? Vaya sonido, ¿eh? Sonido de Diamanti. Diamanti. Y también es cierto que reconocer que nos gustan las bandas italianas en Zurbarán Rock. Tenemos como una conexión ahí con nuestros hermanos latinos de Italia. Y también nos va a visitar esta banda, Temperance, que, bueno, lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa. Tres cantantes. La verdad es que es una cosa chula, digna de ver. Los tres, la verdad, que son espectaculares. Yo creo que va a ser uno de los grupos revelaciones del festival. Me da a mí, ¿eh? Desde luego en la gira que han hecho ahora en estos últimos meses, pues que lo están petando, ¿no? Que todos los comentarios son Y transmiten felicidad también los tíos, que llevan, transmiten buen rollo. Hablando de Happy, Power Happy, estos llevan ahí el trío, la verdad que interpretan entre ellos, se ve un enlace bastante transmiteador. No empiezas con tu mocho. El no transmiteador. Yo la verdad que este disco en concreto, el Diamanti, es un disco que sí que he escuchado incluso en bucle, ¿eh? O sea, que me enganchan bastante esas voces que tienen y lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que van a molar, o sea, porque aportan esas cosas que en una plaza pública en el centro de la ciudad, en torno a las 7 de la tarde que tocarán del viernes, pues que pueden enganchar un montón, ¿no? A cualquiera que pase por ahí, que van a quedar ahí flipando. A ver, el experto en power italiano va... Venga, Rodrigo, venga, anímate. Saca desde el cornel, a ver qué sacas. Acércate al micro. Pues esta banda sigue la línea que lleva ya varios años desde que estuvimos ahí a Lo del Río, en el museo. La línea power metal. Acércate. Italiano típico. Típico, bueno, estos son igual un poco menos progresivos que otras bandas, pero sí, en la línea de GM... Secret Sphere, pero un poco más evolucionada, y creo que van a aportar mucha alegría y un sonido quizás un poco más modernillo, ¿verdad? Pero una calidad brutal. Sí, más moderno, pero en esa línea que todos los años viene alguna banda. Y creo que va a ser muy divertido. No va a superar las cinco vocalistas que tuvimos el año pasado, pero vamos a tener tres, que mola mucho, ¿no? Oye, el título del tema, bueno, el título que va a sonar del tema siguiente. Voy a hacer yo la coña, venga. Uy, madre. No, estaba hablando de Venus y veo que el tema que viene después es este que está sonando, A Jupiter and Mons. Eso es lo que va a sonar ahora. Lo que está sonando ahora es Pure Life and Dolls. ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? No, pero todavía le queda este pues tema. Pichar, ¿queréis ya el siguiente? Arráncate con Júpiter, tanto Venus. Vamos a poner el siguiente, además para que nuestro invitado también hable. Ahí como os ponéis, chicos, estáis con los Temperance ahí a tope. Bueno, hombre, es un pedazo de banda, ¿eh? Sí, sí. A mí... Estos que empiezan suavecito, Fernando, para la radio bien, ¿verdad? No, bueno, para la radio. Y te voy a decir una cosa, es una... chapó por vosotros que, o sea, ¿quién coño iba a traer? Yo lo descubro porque firman por Napalm Records cuando sacan el Viridian. Y porque el batería, yo llevo tocando muchísimos años, Alfonso Mocelino tenía una banda que se llama Star Binary, ¿vale? Que es ese rollo pro power también, muy tal, y yo soy muy fanático de Star Binary, ¿no? Y por Star Binary llego yo a Temperance. Y la verdad que, vamos, tanto Viridian como Diamanti me parecen dos joyazas, ¿no? Y es una de esas cosas que yo digo, ole, los huevos de esta gente, yo algún día, aquí yo se me escapa, ¿eh? Intento, he puesto aquí un papel que pone no decir taco. Siempre, Fernando, siempre se te escapan, ¿eh? Por mucho que tengas el problema. Sí. Soy bastante mal hablado. Además, claro, yo siempre pienso que el Condensa Rock es una charla como una charla de colegas. Nosotros lo hacemos así, ¿sabes? Es que te intenta parar el cubero, pero algunas se te escapa, ¿eh? Sí, algunos, totalmente, ¿no? Pero la verdad que flipo mucho, ¿no? Porque es una banda que, por la cabeza de vosotros, ¿no? Pero es ese tipo de bandas que digo, joder, ¿quién está escarbando por ahí? ¿Quién va? No sé, porque es flipante, ¿no? Son bandas que dices tú, que crees que las escuchas tú y dos más, y de repente dices, hostia, qué jodidos. Pues también están metidos en la red de distribución esta de mandanga, como digo yo, y también escuchan Temperance, ¿no? Y la verdad que es flipante, ¿no? Creo que, vamos, es una de las bandas que también tengo un mogollón de ganas de ver, ¿no? Es que al final creo que es un festival súper variado, ¿no? Sí. O sea, para que no te aburras, no hay... O sea, no sé, es que... No sé, la verdad que... Es lo que intentamos, vamos, también, que haya un poquito de variedad para todos los públicos dentro del metal. Y eso, un poquito bandas de Burgos, nacionales e internacionales, para que todo el mundo... sobre todo salir de ese circuito de las bandas habituales que están en todos los festis, ¿no? Aportar eso está claro. Y bueno, y que podamos ver cosas distintas, que al final para ver lo que están en todos, pues ya nos vamos a cualquiera de los que ya están montados. Eso es. Totalmente, además ya está uno cansado de ver dinosaurios y esas cosas, ¿no? Ya está uno esperando que llegue ese relevo generacional, ¿no? Porque yo muchas veces pienso, y cuando se vayan los dinosaurios, como no haya apoyo para estas bandas, vamos a pasar mucha pena, ¿eh? Eso no sé. Pues seguro que bandazas como estos lo petan y vamos a escuchar lo que nos queda de este tema, que ya nos queda poquito, Of Jupiter and Moons. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y este temita que suena es de una banda que, bueno, el pasado Zurbarán Rock, pues tuvieron un problema de salud y no pudieron estar. Y bueno, pues nosotros, como somos así, de esa manera que somos, pues dijimos, pues ya tenemos banda para la siguiente edición de Zurbarán Rock. Está claro, ¿no?, que tenemos que apoyar a los nuestros, apoyar al talento de nuestro entorno, y si no han tenido la oportunidad en una ocasión por problemas, pues tienen que repetir esa oportunidad. Correcto. Y además es que esta sí es una de esas bandas que, bueno, que están girando por Europa, están teloneando a grandes bandas de hard rock melódico. Esto es lo tuyo, pibe. Es una banda ya consagrada y, bueno, y esperamos que todas estas bandas que están saliendo ahora sigan el camino de estas, y que es un verdadero ejemplo a verdadero ejemplo a seguir, porque la verdad que muy buenos discos, buenos temas, y también van a molar mucho. Tuvimos la oportunidad de verles aquí en pandemia en la Casa de Cultura de Gamonal con Ars Armandi, y hicieron un bolazo. A mí me gustó mucho, me llamó también la atención mucho el bajista. Diréis que soy muy pesado con los bajistas, pero me suelo fijar en ellos, y la verdad, un sonido y la voz, no sé. Creo que es una bandaza y son de aquí, son de a la vuelta. Pues nada, vamos a disfrutar un poquito de este tema, Into the Fire, con Ecstasy, la banda que va a abrir Zurbarán Rock 2023. Esta vez Ecstasy. En el escenario diario de Burgos. We'll be right back. este sonido duro, potente, es patrio, ¿eh? Es de aquí, es desde Burgos, es de la banda Sexma, que junto con Basati, Eternal y Perros de Paja van a conformar las cuatro bandas que van a estar en el segundo escenario que hemos montado este año en Zurbarán Rock. Parece ser que cada año tenemos que montar alguna. Ya lo decía Fernando, pues efectivamente tienes razón, cada año liamos alguna. Y sí que es cierto que cuando haces un festival con tantas bandas, bandas internacionales, hay que hacer muchos cambios. Y como somos personas que pues solemos hacer caso a lo que nos dicen, con la empresa que nos hace el sonido con Producciones Salas, a los que mandamos un saludo porque son bellísimas personas y les tenemos mucho que agradecer, pues nos hablaron de la posibilidad de hacer un segundo escenario en la zona de Barra, quizás un escenario más sencillo, más underground, más un poco distinto a lo que es el escenario principal. Y bueno, al final van a venir unas bandazas también de la leche, porque es que aquí en el mundo del metal, la verdad, estamos muy ilusionados además con este segundo escenario, al que además hemos llamado escenario Baldo Rock. Pero no está a 18 kilómetros de aquí, ¿no? No, este va a estar a 200 metros. En el centro neurálgico del festival, que bueno, pues para los que conformamos aquel histórico festival, el Baldo Rock, la verdad que cuando hicisteis esa propuesta, que conste que no salió de mí ni de Medrano, que salió del resto del equipo, pues la verdad que nosotros pues nos quedamos en una nube, ¿no? El pensar que se querría rendir un homenaje a aquella locura de nuestra juventud, porque yo era una auténtica cría cuando aquello arrancó. Y pues bueno, un poco en esos testimonios que he dicho antes que hemos ido recogiendo por Valdorros, pues todo el mundo por allí se ha sentido súper orgulloso de que en el corazón de Zurbarán, que ya lo consideran como un festival potente y de referencia, haya un huequecito para nuestro pueblo, ¿no? Un pueblo que ahora mismo tiene unos 300 habitantes, pero que en los años del Baldo Rock llegamos a ser 99. O sea, que aquel hito que marcamos de meter 3.000 personas en un pueblo tan chiquitín, con ese ambiente tan especial, que para nosotros fue algo flipante, ¿no? Ahora cuando echamos la vista atrás, ver que se rememora, pues es todo un orgullo. Y que se rememora además dando espacio a nuestras bandas locales y al talento emergente de estas bandas que tienen todavía poquita trayectoria, pues mucho más. Decías al principio, Fernando, que Sexma era una de tus bandas. Me ha parecido que has dicho cuando empezábamos la entrevista. Sí. Bueno, yo es que soy, a mí, aparte de gustarme mucho por ese tipo de bandas internacionales, siempre estoy viciando, ¿no? Y luego pues he ido descubriendo mucho tema guay allí en Burgos, ¿no? Bandas que como Nasty Sugons, que también me gusta la zapatilla. Yo soy desde a mí me gusta desde Loud a la zapatilla. Pero luego, tío, conocí un chico que para mí me parece que es un crack, que es el señor David Zotero, antecesor. Sí. Creo que es un, personalmente, o sea, es un tío que yo se lo he dicho muchas veces, ¿no? Tiene que pasarse por el Condensa Rock, porque me da mucha pena, tío, que las pedazos de esas de bandas que salen de Burgos no tengan más repercusión, porque hay bandas por ahí que además vosotros habéis tenido dos huevos, habéis montado un pedazo de segundo escenario con bandas que además, las cuatro bandas que van a tocar me gustan, y además prácticamente, bueno, tanto a Sexma como a Perros de Paja o a Basati, que los conozco todos personalmente, pues me parece una cosa cojonudísima, ¿no? Que, o sea, que no solo esté el escenario principal, que sino también puedas disfrutar de bandas que son súper. Y bueno, no sé, creo que el último disco de Sexma para mí es una auténtica obra de arte. No sé, un disco que no he escuchado en bucle, me lo pasó mi gran amigo Iñigo Ortúñez, que para mí es un hermano. Y, bueno, tío, lo flipé en grande, ¿no? Y estoy deseando, ¿no? Creo que es una, que no sé, me va a costar mucho, ¿no? Despegarme de este segundo también escenario, ¿eh? Porque, no sé, voy a flipar mogollón, ¿no? Menos mal que me los ponéis cerca. Además, Fernando, además de que van a tocar los cuatro grupos, también entre conciertos se harán pinchadas ahí. Y pues, ahí. Diferentes asociaciones de metal y tal. Y, bueno, esperemos que tú también nos des el gusto de que pinches en una de las pinchadas. Ya te digo, todo lo que sea colaborar, ayudar, vamos, yo el año que viene, si queréis, para hacer los PowerPoint, porque estoy flipando, ¿no? O sea, lujo tiene que ser una reunión de esas, además con hamburguesas seguramente, con cerveza, que tiene que ser brutal, ¿no? La verdad que, joder, está siendo un pedazo de flipe, ¿no? Poder estar aquí y escucharos ahí hablar con tanta ilusión de este pedazo de festival, ¿no? No nos falta, desde luego. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Sin ilusión hacer las cosas es un poco rollo, ¿no? Está claro. Yo quería hacer un apunte acerca de las dos bandas de Burgos, Exme y Perros de Paja, que participaron en el segundo concurso de las Candelas. Sí, y la verdad que organizado por vosotros. Sí. Y la verdad que fue difícil la valoración, porque las tres bandas dieron un nivel de la hostia, tanto Red Noise como Sexma como Perros de Paja, y creo que aquí en Zurbarán Roll se le da el justo reconocimiento a lo que son. Así que chapó aquí a mis compañeros, porque la verdad que son dos bandas de mucho nivel también. Totalmente. Fernando, y ahí tienen su justo premio y su justo reconocimiento. Totalmente. Ole vuestros huevos, señores. Chapó. Chapó. Chapó. ¿Ha dicho un pibe que chapó? Pues chapó. Brazos que arropaban son mi prisión. La chispa dormida despertó. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gamonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. La entrada, porque tienes pinta de dar el... Yo llevo las entradas, pero tú da la entrada. Tú estabas hablando además de que esta gente, el lo te encanta, ¿no? El lo es la verdad que un himno que anima mucho a esta gente metal desde los que dan, para que vean que damos diversidad a todos los géneros, a todo. Que hay una banda cantando en euskera en el Festival Cultural del Rock, es otro paso hacia adelante y que vamos evolucionando. Y esta banda, pues otra oportunidad de estar en un escenario tremendo como va a ser el Baldo Rock. Y qué mejor que lucirse allí y que la chispa que nació en el Baldo Rock siga explotando y a golpe en euskera, en lo que atravesando fronteras. Y aquí vamos a disfrutar ya de este temazo que está sonando. Yo personalmente estoy muy contento y muy orgulloso de que traigamos una banda que cante en euskera por una razón muy sencilla. Es que a mí me encantan las bandas que cantan en mi idioma. Mi idioma es el castellano y me encantan las bandas en castellano. Por eso, la gente que habla euskera y tiene sus bandas en euskera, me parece, por usar una expresión del condensar rock, de puta madre. Y son de Tolosa, que el otro día decía yo, tú que todo lo sabes, pues estos son de Tolosa. Y me parece que canten en euskera de puta madre, así que en Zurbaran Rock va a haber unos tíos subidos en el escenario cantando en euskera. Y punto. ¡Eskerrik asko! Y una banda que yo les conozco personalmente y pues vamos a dejar aquí a la audiencia de La Puerta del Jena que suene este temita en euskera. Voy a pronunciarlo yo, Izan Basati. ¡A por ello! Basati. Piel de gallina ya, ¿eh? Y si en un sitio después de Basati podía estar el señor Maitrán, es un Zurbaran Rock, ¿no? pues sí, la verdad que es todo un privilegio tener al cantante de Wild Lion. Y además en el estadio Wild Rock, ¿no? Y bueno, tocará temas, bueno, ha regrabado canciones de Wild Lion de la su buena época, de los 80, y nada, tocará todo el repertorio del disco que ha grabado ahora, que son los Wild Lion. Todo un lujazo, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, que recuperar pues bueno, estas viejas glorias que están tan, tan en forma y recuperarlas para un festival como el nuestro, pues es todo un privilegio y es todo un honor, ¿no? Que lo que decías antes, Fernando, que lo vivimos con mucha pasión, y es que lo vivimos con la pasión de la leche, porque son esos temas que han formado... Yo era todavía una niña, pero son parte de la banda sonora de mi infancia. Sí, fíjate que a mí Wild Lion, dentro del género del hard rock, siempre ha sido los grupos que más me ha gustado. Es una banda, además que poderosa, de hard rock, pero poderoso, no es un hard rock. Tiene su parte de melodía, pero tiene unas guitarras, la verdad que tremendas. Tiene unos temazos, unos guitarrazos, la verdad que impresionante. Y bueno, hablaba Fernando antes de dinosaurios, pero bueno, Fernando, de este dinosaurio, la verdad que está en buena forma y de aspecto se le ve muy bien y vocalmente, Este es cocodrilo, este se ha mantenido, ¿eh? Este está metido en manteca. Este está metido en manteca, le pega el botox y esas cosas. Yo le he visto, yo a este le gusta bajo una peluquería y un botox. Pues la verdad que, y, no sé, ¿qué opinas, Fernando, de Wild Lion hoy en día? Bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues Wild Lion yo creo que es lo que decimos, ¿no? Pues es una bandaza brutal y vamos, otros discos que también que me flipan mucho, ¿no? Una banda y que desgraciadamente el señor Vito Bratta decidió que se dejaba de girar, se quitó la banda. Pero es que además ha desaparecido del mapa, ¿verdad? Sí. Bueno, él es un tío con mogollón de pasta, tiene un montón de negocios de bastante importantes y él está desconectado ya completamente de la música, ¿no? Pero bueno, sí, es una pena, Trump, era un crack. Era una máquina, pero bueno, además, bueno, el compositor principal, ¿no? Pero bueno, Maitrán, luego también tuvimos Pre con Nature, ¿no? Sobre todo al principio, que lo flipamos el mogollón, ¿no? No sé, creo que es un tío que se ha ido reinventando. Yo lo he visto varias veces en directo, no he tenido gran suerte de verlo con Wild Lion. Yo los vi en Madrid. Me pasa como Laura, sí, pero no con Wild Lion, con Vito Bralba, no era Wild Lion, no. Me refiero, ¿no? No era la formación aquella, ¿no? Con Jay Lomenzo, ¿no? Que ahora está en Megadeth, o que cuando se separaron se fueron a Fight and Glory con Zach White, ¿no? Y la verdad que bueno, pues es un puntazo, ¿no? Es una de las cosas que digo, hostia, me pegaré bastante a Laura para que me cuele por ahí, para que me firme algún vinilo. Y vamos, fliparé, ¿no? Porque, no sé, tío, se me va a caer alguna lagrimilla, yo creo, ¿no? Me va... A mí seguro. Totalmente, ¿no? Fernando, no te preocupes, que a cambio de tu pinchada conseguirás una firma de Mike Trump. Hostia, pues escúchame. La última vez que fui a un concierto fuera, que fui a Yorlande, le llevé más de 40 cosas para firmar y cogí el micro con la izquierda, ¿eh? No me extraña. Te creo, si, con todas las referencias que tienes, a saber lo que puedes llegar a mover tú. Sí. Cuando vas a buscar firmas. Totalmente, un poquillo de enfermedad, pero bueno. Enfermedad buena. Pues vamos a disfrutar ya de un temazo, ¿no? ¿Qué opinas de este temazo? Seguro que te encanta la del Salvador. ¿A qué es de las mejores que tienen? Y yo, me está poniendo la piel de gallina. Solo al principio ya lo que dices, te pone la piel de gallina. Totalmente. Pues vamos a disfrutar el tema, ¿no, chicos? Sí. We'll be right back. tell me why. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. En G3 Bar, la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Bueno, y para los que estéis escuchando el podcast, ya te abro el micro, Laura, ya te abro el micro, madre mía. Es que me parece fatal, que claro, que como suena en Tierra Santa, solo te abres no, tú no, para no, que te es, dejemos no, escuchar, no, ¿cómo no, es que iba, esto? Iba a decir que para los que estén escuchando el podcast, ya que estamos con nuestro amigo Fernando del Condensar Rock de Fuzzy, igual alguna persona nos descubre ahora y a ver, estos tíos ponen anuncios y todo, pues bueno, nosotros desde Burgos emitimos en una radio comercial, en una emisora local que tiene su programa, que da su informativo, que da sus entrevistas, que hablan políticos, y nosotros metemos nuestro programa porque esa es nuestra filosofía. No solo queremos ser un programa en podcast, sino que queremos ser un programa que se oiga cuando uno va en autobús, cuando va en un taxi, cuando está en una tienda, cuando está cocinando los lunes. Entonces, por eso, pues que no le sorprenda a nadie que venga, que haya la publicidad, porque este programa pues hay que pagarlo. Para ser meticones es la única forma de ser meticones. Y bueno, yo estoy pasando un montón de hambre, ¿eh? Sí. Porque todo, nada más que hablan de bares, de tal, el otro, una hamburguesa, un tal, yo estoy pasando bastante, ya te lo pintan, pero es bueno. Que hablamos hasta de. Pero no se ha salido todavía, pero hay una decoración, vamos, de reformas y tal, que igual te hasta para. No, pero tú. Sí, tío, lo he escuchado antes, me coge un poco lejos, pero la verdad que me lo apunto, tío. Oye, pero además ahora estás necesitado para alguien que te haga una reforma, casa, ¿no? Bueno, pues está sonando. Si es que cedo la palabra. ¿Qué pasa? ¿Que te quedas sin palabras con Tierra Santa, Irra? ¿Pero cómo es esto posible? Es que esto es Irra, un temazo. Esto es tuyo. Esto es un encargo especial, además, creo yo. Sí, ¿no? Irra, pues venga, dale caña. Esto es el destino, ¿no? Es que este. Ese es el título que se describe. Este es el destino. Bueno, pues para el que no sepa la historia, porque en su momento cuando anunciamos Tierra Santa ya lo contamos, es la banda de referencia de Irra, ¿no? O sea, no digo que sean malos, pero yo todavía ni muchísimo menos. Pero si te soy sincera, Irra, no sé la historia, Que sepas que en tu sombra hay gente que también. En absoluto menosprecia la banda, ni muchísimo menos, pero que no sé la historia de por qué, la verdad que nunca te lo he preguntado. ¿Qué tiene de especial en ti o cuál es el motivo para que sean tu banda? Bueno, cuando una banda te toca realmente es difícil de explicarlo. Ya sabéis que soy muy. O cuando la descubriste, ¿no? O sea, es algo que me pica la curiosidad un poco. Bueno, ahí son muchas las historias que hay alrededor de Tierra Santa y yo la conozco a través de una persona que hoy no está entre nosotros, etcétera, etcétera. Pero hay bandas que te tocan y bandas que no te tocan. A mí ya sabéis que soy muy de emocionarme con las cosas. Powerwolf, últimamente los Ghost, y siempre me criticáis, pero. Momento, pues sí, tú tienes mucho fenómeno fan, eso es cierto. Pero a mí, sobre todo, hay una cosa que me gusta mucho de Tierra Santa, aparte de que hacen una música terrible, es la sencillez, la humildad y los temas bíblicos. A mí el que haya puesto música a cantidad de historias, de relatos que vienen en la Biblia, para mí la Biblia es un libro muy bueno, espectacular. Un libro sagrado, ¿no? No tiene nada que ver con la religión es una puta mierda, ya que estamos en el Condensa Rock de Fruzo, lo puedo decir. Eso está claro. Pero la Biblia me encanta y Tierra Santa ha puesto muchísimas letras a muchas historias y me encanta y poco más os puedo decir. Rodrigo también tiene su historia, ¿no? Con respecto. Una pequeña anécdota que va unida también a Baldor Rock, que me acuerdo uno de mis primeros conciertos, que era un niño, me llevaban ahí, tenía que pedir 3 permisos, medio escaparme, y me acuerdo que les vimos ahí en el Baldor Rock, en el año 2000, la primera vez que tuvimos una banda así con un poquito de repercusión, que sí, fueron Tierra Santa. Sí, que era una, pues para los que teníamos esa edad, ¿no? Entre 14, 13, 15 años, pues son bandas de las que te hacen introducirte en este mundo. Luego vamos desarrollándonos todos, ¿no? Dentro del metal, escuchamos otros sonidos, pero este tipo de bandas a la gente joven, muy joven, les entra bien y siempre está bien que los vayan escuchando. Pues esperemos que consigan llegar a muchos más y que consigamos aficionar a muchos jovencitos, ¿no? Con esta banda aquí en Zurbara, es que estoy muy metida yo en ese época. Momento. Daros cuenta que yo vivo en Valdorros, entonces lo llevo ahí. Yo recuerdo, perdona Chuchi, yo recuerdo la primera vez que escuché a Tierra Santa, que era en el local que llevaba Calviño, el Hard Rock. Y estaban los discos, Chuchi, a 500 pesetas. Tenía los dos discos, primeros discos. Y yo me quedé flipado. Digo, bueno, yo tengo buen recuerdo de Calviño, aparte de que en el rock suena por todos los rincones, pinchaba mucho Tierra Santa, los conciertos que organizaba solían venir Tierra Santa, terminando a los suaves como era tal, y tuvimos la oportunidad de tener a Tierra Santa varias veces en Burgos, gracias a Calviño. Otra fuera de pago, gracias a Baldor Rock, y ahí se abrió el campo abierto. Tenía el CD en el bar, en el que estaba Pepe Metal, de camarero. El Hard Rock, no. En Gamonal. Lo que era el que fue luego K2. Eso es. Y yo recuerdo que agarró Pepe Metal y pum, pincha, mira, vais a escuchar esto, que se lo ha traído Calviño. Y digo, ostras, digo, esto suena muy bien. Suena Maiden, vaya ritmos trotones. Y bueno, nos dejó el CD y claro, pues a grabarle y luego ya pues flipando con Tierra Santa y a seguir con Tierra Santa. Pibe, su trayectoria, irra. ¿Sabes que a los Maiden les llaman los Tierra Santa británicos? Sí, lo sé. Bueno. Lo sé. No, en serio, os lo digo, ¿eh? Lo he oído por ahí. Fernando, ¿qué opinión te merece Tierra Santa? Bueno, yo pues es una de las bandas de, pues que yo también las he visto, pues mira, como el sábado. Sacaremos un programa que sacamos un programa que era sobre el primer rock machina, ¿no? Porque tanto Luis Baños como yo fuimos a todos los rock machina, ¿no? Y fue una de las bandas de las que hablamos bastante en el programa, y además es una de las bandas de cabecera del señor Luis Baños, ¿no? Tierra Santa, una banda que sobre todo sus primeros discos, pues también le dimos bastante caña. Después sí que es verdad que yo le he perdido un poquito la pista. Posiblemente sea culpa mía, yo siempre digo que es culpa mía, que hay tanta música y tanto eso, que nos dejo un poquito de lado, pero bueno, sobre todo esos primeros años del 2000, pues era brutal, ¿no? Estaba, y recuerdo de verlos, de ir allí al País Vasco y tocar y petar donde tocaban, ir a Pamplona, allí a Sarayán, donde iban en aquella época, pero reventaban, es lo que decís vosotros, ¿no? La verdad que sí, lo que es la trayectoria, los 5 primeros álbumes van todos en una línea muy, eso, digamos, Iron Maiden, muy ritmos trotones, y luego dieron como un cambio, como un giro, sonaban sí. En más Rainbow, en el Mejor en pie morir, o Apocalipsis, sonaba un sonido que, más melódico. Sonaba que no, el teclista se comía la guitarra, el teclista sí. Se fue comiendo la guitarra. Sí, introdujeron, como que se dieron una vuelta de tuerca a su sonido, y bueno, se volvieron más melódicos, y volvieron a cazar, pero siempre y volvieron a cazar a gente, y a chavales, a personas mayores, y sí. A todo el mundo, con Espronceda, sí, llevando la canción del pirata. Ahí dio un cambio, bueno, de giro de tuerca, recopilando a mogollón de gente de otros que no les puede gustar esta música, pero sí. A raíz de eso, sí, engancharon a gente. La cultura el tema está en el heavy metal, sí. También. Sí, eso es. Totalmente. Y eso además, es. Arturo Pérez Reverte dijo una vez que había leído más gente lo del libro de la canción del pirata porque lo había escuchado por Tierra Santa que por sea que la verdad que era espectacular, ¿no? No sabía yo eso, mira. Sí, hablaba un poquito, el artículo no lo sabía. Hablaba un poquito de que le había sorprendido mucho las letras de el metal. Sí, hablaba del Alexander the Great, de Iron Maiden, claro, son letras históricas. Sí. Estamos con Tierra Santa ahora, ¿eh? Sodoma y Gomorra. Ay, Sodoma y Gomorra. Pandora. Pandora. Muy bien. Pero de arco. Bueno, la verdad que era. Cierto es que qué música. David y el gigante. La música metal. Espera, que está ahí Ra con sus temas bíblicos. No. David y el gigante, la gran desconocida. Caballo de Troya, yo qué sé, que no sé, se me ocurren. Si es que, Fernando, Tierra Santa no tiene tema malo. Yo tengo una anécdota con Ra, porque tengo uno de varios nada más en castellano y cada vez que pinchaba en. La de Drácula ponía siempre. El Ira, ya Drácula, la de Drácula es de mi tema. Es de mi. ¿No? Sí, de legendario. Es de mis temas favoritos. Eso, legendario, sí. Pues mirad, sí, una cosa os voy a decir. Fijaros, es en los dos temas que hemos pinchado. Hemos hablado tanto que se han acabado. Así que. Ponemos otro. Esto es el Condensa Rock. No, pero. Me parece que nosotros no podemos hacer tres horas, solo dos. Así que vamos a pasar al siguiente, que es otra de las revelaciones. A mí personalmente es una de las bandas, yo no lo conocía, y es una de las bandas que más me ha impresionado. Mystic Prophecy. ¿Qué curioso, tenemos, ¿no?, que decir de ellos? Es una banda con 20 años de trayectoria, con unos discazos de la hostia, con una producción. Uy, la tremenda. Espera, Rodrigo se está arrancando. Esta banda es un trampolín, tiene un sonido. Yo me aparto a la banda con Irak porque yo les he conocido a raíz de Zurbarán Rock. Pues oye, no es cierto, porque en el año 2020 sonó Metal Division como uno de los mejores temas del 2020 que le pinché yo. Sí. Es que Fragel nos proporciona. No, ese tema era mío. La de me imagino que sería. Es que la de Metal Division. Metal Division. Es un discazo. Sí, que es cierto que sonó, sí. No tiene disco malo esta banda. Esta banda, desde los primeros inicios, marcó. Marcó. Sigo también, desde el primer disco sí. ya. Es que eran todos. Aparte de que tampoco tiene disco malo, tiene un sonido súper fuerte. Hacen lo fácil difícil, ¿no? O sea, lo difícil fácil, que es el heavy clásico, que se supone que es lo más fácil, pero muy pocas bandas lo hacen sonar bien, ¿no? Y esta es una de ellas. Han tocado grandes músicos con ellas, Gus G, Constantin, o sea, es un trampolín para muchos músicos. Ha variado mucho de formación. Y sirve de ejemplo. Yo tengo amigos músicos y cada vez que les pongo estaban uno de ellos grabando un disco, le puse y dice, pero qué sonido es este, o sea, lo que tienen, es espectacular. Creo que van a mover muchas cabezas allí. Una apisonadora. Habla, Laura, no te quedes ahí con la. Yo creo que se está haciendo extraño escuchar música en este programa. Escuchar un rato de música. Ya que además le has dicho a la audiencia que fuiste la primera que puso aquí en la puerta del Gena. Pasé desapercibido ese tema, pero ahora. No, pero yo ahora, es cierto, en las segundas horas que va metiendo Medrano en Spotify, ya te va saliendo y el tema, yo cuando lo he escuchado. Dijo este temazo, y claro, como te aparece en el lector, dice efectivamente Mystic Prophecy, y ese, vamos. Pero no de esto que no, como que no le pones cara o no le pones cuerpo, ¿no? Pero la banda, vamos, a mí es una. Me parece increíble que. Y es lo que decíamos antes con los festivales. O sea, me parece increíble que haya que venir a Zurbarán Rock a ver este tipo de bandas que son bandazas. Y sin embargo estamos todos los días viendo por ahí lo mismo. Sí, de hecho creo que recordar que Mystic Prophecy iba a haber venido justo antes de la pandemia, se suspendió y no. Pero anteriormente. Sí. Iban a venir han venido muy poquitas veces. Fernando tiene el dato. Iban a venir bueno, además, iba a hacer prácticamente yo la gira por ahí con ellos por España, porque venían con mis hermanos de Kid Mara. Ajá. Y se fue la gira, la suspendieron, se volvió a reprogramar, pero cuando ya iba a salir era que acaban de sacar disco ellos y bueno, pues estaban en tema del estudio y fue una pena, ¿no? Porque es una apisonadora en directo, ¿eh? De esas bandas que te aprietan en el acelerador y es una hora y pico de caña y caña y caña, ¿no? La verdad que un pedazo de banda, ¿no? Otro punto positivo, ¿no?, que habéis tenido, ¿no?, de llevar un pedazo de banda así a Burgos. Pues vamos a, si os parece, a poner otro pelotazo de Mystic Prophecy, Eye to Eye. Y para los que compramos los discos por las portadas, también. Muchos somos de esos, ¿eh? Muy mítico. Unas portadas que son bestiales todas. Pues a disfrutar. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Estaba diciendo el pibe aquí ahora, dice, no va a haber sintonía de AOR, pero... He dicho que no hacía falta, pero vamos, hombre. A ver, llevamos 6 temporadas, 200... Chuchi, míralo ahí, a ver. 90 y algo eran, ¿no? 290 y algo, tú no te pases, ¿eh? No te vayas a la película de 300. Pibe ha cogido el DeLorean. Hoy es el programa número. Como hemos arrancado al abrir la puerta, hoy arrancamos la puerta de agenda con el 230. No, hoy me he cogido el DeLorean del Condensa Rock. Pero te has ido al futuro. Te has ido al futuro, al 200. Sí. No, estamos en el 200 y, bueno, y menos. Pero lo de ir en el DeLorean, bien siempre, ¿eh? Hombre, es un gustazo ir ahí en un DeLorean. Bueno, pues por supuesto que iba a haber sintonía de... Bueno. De perdón, que no, no. Pero bueno, esto no, que lo hemos puesto mal. Es este. Bueno, pues este trayazo, esta banda que está sonando, pues no son ni más ni menos que Hechos Forever, que va a ser todo un privilegio tenerla aquí en el Zurbarán. Una banda de puro jarrón melódico con grandísimos músicos. Vamos a volver a tener a Alessandro Del Vecchio, que ya estuvo con Hardline a los teclados en el Zurbarán de 2019. Y en el Condensa Rock también estuvo, ¿verdad, ¿también? Fernando? Sí. Le entrevistaste ahí. Muy chulo el programa. Sí, estuvo, sí, la verdad que es un tío. El otro día estuve con él en Madrid y nos dimos un abrazo y quedamos en vernos en el Zurbarán. Sí. La verdad que es un tío entrañable y un crack, ¿no? Muy criticado. Pero bueno, yo siempre digo que de tractores está el campo lleno. Sí. Y bueno, ya un genio. Y aparte a Aldo di Fernando, di. Una bandaza, ¿no? No sé qué te esperes, ¿no? Le volvemos a tener aquí en Burgos. Que todo un privilegio de esta banda de jarro melódico, que la verdad que tiene temazos, tiene discazos como Nativi Soul, su último álbum Seminole, y la verdad que creo que va a gustar mucho. Keeper, ¿tú qué quieres apuntar de Hechos Forever, esta gran banda? Pues eso, que es un crack, el cantante, que bueno, está en todos los fregados, toca el bajo, toca el teclado, canta, es productor, es compositor de Frontiers. Una máquina. Es una auténtica máquina. Luego el batería, creo recordar que es el de Hardline. Me parece que sí. Y luego, sí, pues, y el batería también, el batería no, y el bajista. Sí, es el bajista. Eso no, es el batería, perdón. No, el bajista no, el batería. Y luego está Aldo, que es otro crack de la guitarra. O sea, que es un grupazo, es un privilegio. Y Marco Lazzarini, batería, sí. Buah, una bandaza. Bueno, sí. Es que es lo que te digo. Italia, muchas veces dicen, Italia, tío. Italia es... Italia tiene un nivel brutal. Brutal. En todos los estilos, brutal. ¿Verdad? Además. Alessandro Del Vecchio, Fernando, tú que estás ahí de lleno, es el capo de Frontiers ahora mismo, ¿no? Es el. Bueno, ese, amo, el líder. Antes era Magnus Carlson. Tío, estoy diciendo más tacos con vosotros que yo. No sé si es porque soy yo y os ha pegado. Pero yo es que se lo quiero poner el programa a mi hija, entonces no quiero decir muchos tacos. Pero sí. Ya se encarga el pibe, que se ha subido para arriba. Fue Magnus Carlson, el primer gran compositor sobre el que se basaba principalmente al principio todo el Frontiers, pero ahora es Alessandro Del Vecchio. Además, bueno, para que veáis lo que yo aprendo en la Puerta de Jena con vosotros. Bueno, el disco de Meca que puso el otro día pibe, pues está producido por él, ¿no? Yo y su hijo Ivana, y el disco, pues que somos genios, pero bueno, tío, producido y todo por Alessandro Del Vecchio, ¿no? O sea, que es un tío que hace de todo, tío. La verdad que yo lo admiro, para mí es un fucking crack. Pues le vamos a tener aquí en Zurbarán Rock y vamos a escuchar de su disco Native Soul el temazo Promised Land. We'll be right back. Si hay cabida algo en el Zurbarán es para distintos géneros de música, distintas bandas, y una apreciación muy buena es que haya bandas en castellano defendiendo que el castellano es potencia. Entre grandes bandas, aquí tendremos a Ópera Magna, una gran banda sinfónica que demuestran con una voz, una melodía brutal, y van a estar aquí en Burgos por primera vez. Y yo pondría ya, presentaría el tema, uno de los temas que a mí más me llenan. Les he visto varias veces en festivales, me ha sido una banda que me ha gustado un mogollón, va a ser una grandeza tenerles aquí, un nivelazo de poder contar con ellos aquí en Burgos. Y si quieres pincharnos ya el tema de Ópera Magna, Para Siempre, que es un temazo que vais a quedar flipados aquí, ahora, y el Zurbarán Rock más. Pues cambiamos de tema, a petición de Chuchi. Y os dejamos con este auténtico temazo de Ópera Magna, sí señor, defendiendo el castellano. la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364. Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Bueno, pues si acabábamos de escuchar a los Opera Magna, y estoy completamente de acuerdo con Chuchi, estas bandas que defienden nuestro idioma, el castellano, la verdad es que tienen un sonido espectacular, es increíble, y bueno, siempre está la duda, ¿no? Los que dicen, ay, si cantaran en inglés y tal, bueno, todos mis respetos para los que hacen grandísima música y cantan en castellano, como son Opera Magna, pero como en Zurbaran Rock hay de todo. Tenemos otros tipos que creo que son hasta del mismo sitio, ¿no? Que los Opera Magna. Unos son de Che, ¿no? De Valencia, y los otros son de Castellón. Eso es. Y son una grandísima banda, sí. Son de aquí, han decidido cantar en inglés, lo hacen muy bien. Y son los Killius, los Killas, el Keeper, ilumínalos, ¿cómo les pronunciamos? Killas. Killas. La verdad que es una bandaza que hace metal industrial. Y las veces que les he visto yo en directo, la verdad que me han sorprendido muchísimo. Tienen una puesta en escena y suenan súper potentes y siempre, vamos, toda la gente va a flipar con ellos. No tengo la menor de las dudas. Yo siempre digo, ¿no?, que aunque si los escuchas, yo ya sé que me estoy rayando y que siempre digo lo mismo, pero estamos en un programa especial informativo. Y yo siempre digo, ¿no?, que aunque el metal industrial no sea lo tuyo, dale una oportunidad a Killas, porque la puesta en escena que tienen, o sea, yo recuerdo cuando les vi, yo creo que la primera vez que los vi fue en el Atalaya, y de no quitar la vista del escenario, yo, ¿no? Yo de... también, y me quedé sorprendido. Lo luego creo que sí que los he visto otra vez más, por ahí, en el Z-Live, sí, cierto. Sí. Pero yo la primera vez que los vi estaba fue en toda Atalaya. La gente como loca, dices tú. La gente, muchos no les conocían y es que alucinaba, pero todo el mundo, ¿eh? Esa puesta en escena, esa escenografía, los maquillajes, los trajes, sí, sí. ¿No? Es no dejaban indiferentes a nadie. Y la verdad que es otro privilegio también tenerles en Zurbaran Rock. Y bueno, y este último disco que han sacado, pues la verdad que también es súper potente, ¿no? Tiene muchísima calidad, la verdad que... Es otra cosa que... Casi todas las bandas que vienen estrenando disco al Zurbaran Rock, es otra cosa. Cierto, es. Muchas un de potencial, ellas, sí. Es decir, la gente de tener la oportunidad de estrenar disco aquí este mes de julio. Sí, sí. Fernando, ¿cómo les ves tú a los Killas? Pues yo también los vi en Z-Live, fue la primera vez que los pude ver, ¿no? Y la verdad que, como dice Cubero, leña marismeña, ¿no? La verdad que, joder, tío. Bueno, sí que es verdad que yo es un estilo que tuvo su época. Yo creo que los que ya tenemos... que vamos ya para el 5, hemos pasado por diferentes épocas en nuestra vida, ¿no? Y bueno, tuve esta época, ¿no? Un poquito de... Pero son brutalísimos. Sí. La verdad que también es otra de las bandas que voy a gustar por ahí bastante. Sí. Sí. Vamos a votar todos, vamos, seguro. Y si no, desde luego es lo que decimos, ¿no? Que aunque igual musicalmente, yo qué sé, si no es tu rollo, pues porque... al final tenemos nuestros estilos. Pero el cómo mola, ¿no? Esa puesta en escena es que es la hostia, vamos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además es lo que tiene que tener un festival, ¿no? Una gran variedad. Eso es. Y bueno, además, esta banda es la que va a cerrar Zurbaran Rock 2023, así que yo creo que la leche, ¿no? Cerrar con una bandaza con esta explosión y con esta energía. Suffer. Y aquí viene Zapatilla, ¿no? Esto es Zapatilla, Zapatilla. Tremendo, y, tremendo ya lo que está sonando y por además, aquí. Y además esta Zapatilla viene porque si antes decíamos que Valdorros, Valdorroque era pueblo, ¿no? Era la Castilla Profunda, 99 habitantes. Zurbarán Rock, aparte de ser Burgos, aparte de ser ciudad, también es barrio. Esto nace en un barrio muy, muy populoso, en una zona muy, muy pequeñita. Y dentro de la filosofía que tenemos como asociación de hacer cosas, pues se nos ocurrió un día en las fiestas del barrio de Gamonal hacer un concurso, un festival de bandas en las fiestas de las Candelas. Y esta banda, esta bandaza, esta auténtica bandaza sale también de ese festival de bandas que como premio tenía el tocar en el escenario Diario de Burgos de Zurbarán Rock. Sí, no, esa idea surge un poco con esa filosofía común que tenemos siempre de tejer redes, de ir a la base, de compartir y de que podamos ir de un barrio de la ciudad al otro, ¿no? Puedes ahora decir algo de mi sudadera si quieres también, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Aquí está el señor Israel Hernando haciendo publicidad de los Grefg Noise, de esta grandísima banda que tenemos de esta tierra, ¿no? Que son la bomba. Y ve tú que estuviste en aquel jurado. Sí, estuve de jurado y como comentaste tú, Laura, ni ellos mismos llegaron aquí, pues no conocían a alguno por ahí, conocían. Y bueno, se presentaron y la verdad que lo petaron. Lo petaron la puesta en escena, la tralla, los chicos lo dieron todo y ni ellos mismos se lo creían que fueron ganadores del concurso. Ellos se presentaron, aquí nadie les conocía. Algunos sí que había oído algún disco de ellos y la verdad que se sorprendieron. Y vinieron con muchas ganas. El escenario creo que pusieron como unas lápidas, unas historias, algunos. Conocidos son, porque sí, de hecho poquito antes ya habían hecho un bolo aquí en Burgos en Abreu, sí. Eran conocidos entre los músicos. Entre la gente, entre los músicos y un poco la gente que estábamos allí. A eso me refiero, Laura, bien apuntado, sí, eso era. A eso me refería y la verdad que una banda que va a dar una caña tremenda, tremenda. Aquí vamos a tener dos alicientes, va a ser un cabeza de cartel Ángelus Apátrida, que no sería decir un referente de profesores y alumnos, pero casi podríamos llamar que la escuela de Ángelus Apátrida, sí. Hay grupos como estos que están saliendo y esto es otro mundo que empieza ahora. Fíjate que no es mi palo. Ahora. No es mi palo el estilo de estos chicos, este thrash metal, pero a mí me gustó. Me gustó la caña que dieron, cómo lo hicieron, cómo los chicos se lo curraron y de ahí, pues oye. La verdad votación. Que tienen una calidad brutal. Y en relación con eso que estaba comentando Chuchi, ¿no? Que de hecho ya en este último trabajo de Grefg Noise, Davis, el guitarrista de Ángelus Apátrida, ya hace una colaboración con ellos, que es precisamente el tema que vamos a escuchar después. ¿Les tenías tú fichados, Fernando? Bueno, yo no los conocía y a raíz del concurso que hicisteis, pues claro, cuando vi, bueno, tocaban Sesma y Perro de Paja, dije, esta gente yo no los conocía, tal, y me los puse y flipé mogollón. Vamos, además, incluso les he escrito alguna vez y tal, y bueno, tengo muchas ganas de verlos porque además me pillará ahí el disco y me filmarán. Y la verdad que, tío, que flipé mogollón, ¿no? Mogollón de zapatilla, y es lo que digo, ¿no? Que estáis ahora mismo en la creen de la creen, ¿no? Muchas de las cosas. Y eso es una de las cosas que también hacer lo que hiciste, ¿no? Ese concurso para que puedan, pues es un aliciente, ¿no? Para la gente ahí de Burgos y de los alrededores, que la gente se ponga un poquito las pilas y la hostia. Que hay gente que apuesta por nosotros, ¿no? No se hacen todos los sitios, ¿no? Además es que son unos chavales que son jóvenes, es que empezaron súper jóvenes, aunque llevan ya 10 años de trayectoria, pero yo creo que empezaron súper jóvenes porque siguen siendo jóvenes, por lo menos con respecto a los que estamos en esta a nosotros, ¿no? Además provienen también de zona rural, son de pueblos de la provincia de Soria y de la provincia de Burgos, en la zona de la Demanda. También zona Pinares, en realidad. Zona Pinares, efectivamente, tocaron también por esa zona y también tienen como ese regusto que a nosotros nos gusta aquí en la asociación, que es el salir desde abajo, desde, ¿no? La desde la base. La cultura que vaya de abajo hacia arriba, ¿no? Correcto. Siempre decimos que la cultura tiene que ir de abajo arriba. Y luego sí, quería apuntar, ¿no? Que encima es que son, la verdad que yo personalmente no los conocía hasta que vinieron aquí al Festival de Candelas. y bueno, fueron unos chavales súper majos. Después ya hemos ido coincidiendo por ahí en más bolos, porque también se mueven bastante y tremendos. Así que toda la suerte del mundo para Grave Noise, porque tienen un gran futuro por delante. Bueno, pues ya que tenemos a nuestra audiencia repartida por cualquier lado del mundo, les vamos a dejar que descubran, que escuchen a esta bandaza burgalesa soriana, Grave Noise, y el tema Fuxing. Fuxing. Sí, señor Keeper, qué bien pronuncias. ¡Joder, fascismo! Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Bueno, pues una vez acabado el escenario diario de Burgos, escenario principal de Zurban and Rock, volvemos a nuestro querido segundo escenario, Baldo Rock, en el que vamos a tener a una banda también poco conocida por nosotros, pero que, bueno, tuvimos la oportunidad de contar con ellos y cuando empezamos a indagar, a mí personalmente me ha parecido también de también otra voy a hacer el repunte que ya, esta banda ya sonó en La Puerta del Jena, ya sonó y la verdad que tienen potencia, vienen de La Rioja, hacen heavy en castellano con calidad, una voz femenina bastante agradable de escuchar y vais a poder disfrutar esta bandaza en el escenario Baldo Rock, este Zurban Rock sexta edición. Bajo Bueno, pues un auténtico temazo este Atrapada de los Eternal que vamos a disfrutar en el escenario Baldo Rock, ese escenario ahí a pie de barra en el que también tendremos pinchadas. Ahí estará nuestro amigo Keeper, al que tenemos que despedir porque lo que es el directo, lo que es la vida. Tengo que salir disparado, va a trabajar. Tienes que ir a hacer ruedas, macho. Sí. Es que esto un es. Un tío con cinturón de balas que se vaya disparado, yo me impresiona. Pero no queremos. Y quería dar mil gracias a Fernando, ojo, porque ha sido un tío más majo. Bueno, lo que es. Queremos, Keeper, que te vayas antes de que te vayas a hacer ruedas. Queremos pinchar este tema porque algo tienes que decir, mira. Cerros de paja. Yo creo que más tiene que decir Fernando porque sé que le gustan un montón, que alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad? Hombre, pues cuando salió su último disco estuvo en mi top 4, top 5 de discos del año. O sea que es decirte, madre, ¿no? Mía, qué sí, bien. A mí me la comentaba alguna vez, ¿cierto es? Sí, sí. Me fliparon, ¿no? Yeah, me pareció una cosa espectacular, ¿no? Y además, bueno, es lo que tengo dos amigos ahí, ¿no? Que también, ¿no? El señor Samu Bodón y David, ¿no? O sea que, pues, flipando, ¿no? Y te voy a decir una cosa, es de las bandas que más ganas tengo de ver, porque no he tenido mucha suerte de claro, al final vivo más allá del muro, como decían en Juego de Tronos. Y, efectivamente, vives muy lejos. Bueno, tú sabes, entonces, pues tengo muchísimas ganas de ver el concierto, sí, sí. Fernán, una preguntita. Les estaba comentando, digo, yo es que no les encajo en qué estilo, qué banda se puede parecer, a qué banda se pueden parecer a ellos, en qué estilo les encajarías dentro de la rama del heavy, del rock, en qué estilo. Es que es un batiburrillo ahí de como de estilos que mezclan, que la verdad que es muy, digamos, muy novedoso, muy sorprendente. ¿En qué estilo les encajarías tú? En el estilo de perros de paja, tío. Toma, son ellos. Eso decía Laura. Ahora decís que sí. son ellos, es su estilo. Igual no se parecen a ninguna de banda. Hecho, ellos lo describen claramente, ¿no? Que perros de paja es el producto de todas aquellas canciones que no pueden encajar en sus otros proyectos. Totalmente, ¿no? Porque bueno, Samu está en Eslabón. Sí. Y luego David tiene su propio proyecto. Antes que solo está en Sesma o tal. Y bueno, además son cuatro personas. Son unos músicos, cada uno que con un estilo completamente diferente y con un gusto completamente diferente, ¿no? Y eso son las cosas que a mí, por ejemplo, siempre a la hora de tocar, pues tantos años y tal, siempre me ha gustado, ¿no? Que cada uno aporte y intentar siempre arriesgar e ir buscando porque está todo inventado, ¿no? Pero siempre hay alguna cosa que se puede hacer que, y a mí me parece una cosa súper novedosa. Cuando lo escuché, me quedé un poquito, no sé, me quedé un poquito alucinado, ¿no? Y la verdad que os agradezco mogollón, ¿no? Que lo llevéis, ¿no? O sea, que es uno. Aunque no lo creáis, para mí es un aliciente súper importante, tío, de poder ver allí, ¿no? Pues vamos a disfrutar de lo poquito que queda de esta canción, que ya nos queda poquito, que nos la hemos calzado rajando. El odio perlado. Aquí al lado. En G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 bar la frase and friends. Desde 2005. Y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. el tercer tiempo. Y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, y antes de que nos despidamos, vamos a poner otra cuñita, esta muy muy especial. Decía Laura que esto era un especial informativo, pues ahí va. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Code, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Age of Forever, Temperance, Opera Magna, Kilas, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, tu festival. Bueno, pues hasta aquí estas 2 horitas, 13 minutos y 22 segundos que nos dice. ¿Y qué va a sonar a la tercera hora? Hoy? El Rodecaster. Teníamos que haber cogido, teníamos que coger ahora el DeLorean, ir al principio del programa y decir bienvenidos a estos ciento y muchísimos minutos, porque hemos dicho 120, pero nos hemos pasado un poquito. Lo que sí está claro es que ha sido y es un que placer. Te fijas en todos los detalles, tío. Es que a mí lo del DeLorean también hay que reconocer que me mola. Me mola. He visto algún póster por ahí. Hostia, Regreso al Futuro, Michael J. Fox. Pibe, ¿qué va, qué va, qué va? Fernando, ten cuidado que lo que los vamos a quitar es a vosotros. Está todo registrado, ¿eh? Es que decías tú que los que tenéis el 5 cerca, pero los que ya le tenemos con nosotros, de esas... Espera, no hables en plural, que eres el único de aquí. Sí, de momento sí, es verdad. Madre, o sea, mía. No te columpies. A mí me quedan 3 todavía, ¿eh? Irra, no. La guardería del Gena. El resto vamos haciendo quinquenios en la puerta del Gena, pero. Qué asco dais. Por eso, no te pases. Así que. Espíritu, somos jóvenes de espíritu, coño. Correcto. Y nada, Fernando, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Aquí todos somos oyentes, la verdad, del Condensar Rock de Fluzo, un programa que para mí es. Es algo más que un programa de música, es un programa didáctico, un programa en el que se aprende, en el que escuchas bandas y por lo tanto desde aquí un reconocimiento a lo que estáis haciendo y a todos nuestros oyentes, a los que no conozcáis el Condensar Rock de Fluzo, pues buscadlo ahí en iVoox, ponerlo bien, os aparecerá y vais a disfrutar, Fernando. Muchas gracias por estar haber estado aquí muchas con nosotros. No, muchas gracias a vosotros. Yo hablo, sobre todo hablo mucho, con los que más hablo es con Keeper y con Robe. Desde ahí también que está Moni, un beso muy grande. Aquí la tenemos. Otro beso para ti. Y la verdad que yo soy un fiel oyente vuestro también. Y la verdad que me encanta, ¿no? Porque también eso al final, ¿no? Esto es todos, y aquí somos todos colegas y todos estamos para todos. O sea, al final esto yo creo que aquí no es... siempre aprendemos todo el mundo de todo el mundo. Nadie sabe, nadie tiene la verdad absoluta de nada, ¿no? Y la verdad que es un honor porque pienso que tanto vosotros como la asociación pues lo estáis haciendo maravilloso, ¿no? Y sois un ejemplo y os prometo que cada vez que hablo con la gente siempre hablo de tanto de vosotros como de ellos porque es un ejemplo de hacer las cosas bien y... No sé, espero que muy pronto teneros por el Condensar Rock, que ahí podremos decir tacos y hacer y estar más tiempo y eso, y ahí no hay censura, no somos la COPE. Y nada, que de verdad que un placer enorme y que os veo dentro de muy poquito tiempo. El placer es nuestro, Fernando Majo. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. La verdad es que es todo un honor, ¿no? Que en un programa tan especial para nosotros y tan emotivo como es este, ¿no? En el que hablamos de nuestro festival, que es la criatura para la que trabajamos todo el año, la verdad que muy duro. El tener la compañía y la colaboración tuya, que pues eres una persona, yo creo que eres un referente, ¿no? Todo el equipo del Condensar Rock del Fluzo sois un referente de cómo se hace bien un programa de radio, un programa de heavy metal. Habláis desde el sentimiento, con conocimiento, y pues bueno, o sea, que les quieras colaborar. Les para y les paran por la calle. Eso es, que me lo ha dicho Fernando. Les paran por la calle. Tú eres el del condensador. Y humildemente, sí, sí, Fernando, humildemente Fernando, yo si, no soy el, si yo, yo lo hago porque me gusta, yo no quiero ser famoso, no, lo contaba no mi Fernando, lo hacen desde la pura humildad. Pero no se lo dejas de contar a él, es que le pero sigo pensando que aquí al final es lo que tú dices, Laura, que al final vosotros sois el referente, ¿no? Porque si piensa lo que hacéis, gratis, o sea, porque nadie, ninguno cobráis de eso, ¿no? Y el curro que hacéis, o sea, completamente altruista, para dárselo a la gente, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? O sea, que yo de verdad me pongo a vuestros pies, de verdad. Eso es, o sea, no, aquí no hay referente. Si hay referente, eso es pues de forma de hacer, pues nada, nosotros lo que hacemos es una charla de colegas, lo que pasa que, pues bueno, que somos unos amantes de esto y ya está, bueno, como a que le gusta el fútbol, a que le gusta tal, y lo hace todo con pues con toda su ilusión, ¿no? Pero bueno, ilusión es lo que hacéis vosotros, ¿no? Que ya te digo, que estoy deseando estar allí y disfrutar de ese pedazo de festival allí con vosotros, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Lo que también tenemos que hacer es despedirnos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 59. Y bueno, en este especial Zurbarán Rock, pues también queremos agradecer mucho, mucho, mucho a nuestros patrocinadores, que además de el excelentísimo Ayuntamiento de Burgos y Diputación, pues tenemos a Tattoo Rock, Ambiente, Maderbi, Burnova, Tetra 5, Arce Carne, Diario de Burgos y la Fundación Círculo, que también, esto que nos decía Fernando, ¿no?, el que las cosas sean gratis, pues está claro que es nuestro objetivo, pero para cumplirlo pues también tenemos que dar muchas, muchas, muchas patadas, llamar a muchas, muchas puertas, hacer muchos proyectos y dar muchas gracias también a toda la gente, pues bueno, que cree en nosotros y esa otra cosa que ha dicho Fernando, ¿no? Que rememos todos en la misma dirección, como estamos correcto, haciendo en Burgos, en colaboración también con nuestros amigos de la Asociación Burgos Heavy Metal. Así que vamos a por ello. Muy bien, familia, pues ha sido un enorme placer estar estas más de dos horas de radio con todos vosotros y vosotras. Vamos a irnos despidiendo. Se nos ha ido Keeper a hacer ruedas, pero todavía tenemos aquí a algunos de los que hemos sido hoy colaboradores en el programa. Moni. Muy buenas noches. Bueno, yo he hablado un poquito porque que hablen los expertos, más expertos. Y nada, que esto ha sido un aperitivo para ponernos los dientes aún más largos para estar con ganas de cuando lleguen los días del festival. Rodrigo, despídase usted de su audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de colaborar hoy, pero sobre todo en llevar a cabo lo que a nosotros más nos gusta, que es que la música heavy llegue a todo el mundo. Correcto. Al lado de mi barrio, o sea, yo he estado jugando en esa plaza desde los dos años hasta el año pasado pateando para servir a toda la gente y ayudar. Y nada, esperamos ver a mucha gente por ahí. ¡Vive! Nada, muy buenas noches, un placer haber estado aquí desgranando el Zurbarán Rock y nada, solo queda ya que lleguen las fechas para todos disfrutar de ello. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Laura Sagredo. Pues yo lo primero que le voy a decir es a Moni que de eso nada. O sea, Moni, lo único que pasa es que tenemos ya más morro porque tenemos más experiencia de estar aquí y nos cortamos bastante de menos. Pero ya verás como llegará el momento en el que nos quites el micro. Ya me soltaré más, ya me soltaré más. Va a haber que comprar más micros, ¿eh? Un placer estar aquí como cada semana, especialmente esta semana con un programa tan especial. Y de nuevo, muchas gracias, Fernando, por estar ahí. Bueno, y aquí mi amigo, mi camarada Chuchi, desde el primer día, ¿eh? ¿Te acuerdas que nos llovió y se jodió el asunto? Pero bueno. Pero bueno, un placer compartir el Zurbarán Rock y el heavy metal que ello conlleva. Y la verdad que esto es una bola que ha empezado a crecer y va para más. Y un placer, una vez más. Bueno, pues para mí también ha sido un enorme placer estar estas horas de radio con todos vosotros y vosotras. Así que os quiero dedicar suerte, salud y heavy metal. Pero de lo que no nos podemos olvidar es de alguien que ha estado aquí en la grabación hoy del programa. No solo nosotros y Fernando, sino que ha sido nuestro querido compañero Fragel, que además ha tenido hoy mucho, mucho, mucho trabajo, porque ha habido mucha, mucha gente que ha venido aquí, peñistas de los blusas del metal, vecinos del barrio, gente que le gusta el heavy metal y viene aquí a la sede a ver cómo se hace el programa. Así que un fuerte saludo a nuestro amigo Fragel. Un Fragel. ¡Mami! ¡He atrapado un Fragel! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fragel Rock! ¡Ven a Fragel Rock! ¡Ven a Fragel Rock!